Hola, hola, ¿cómo están todos? Bueno, pues deseándoles que tengan un lindo lunes y vamos con lo mejor de la música en este día que está demasiado bonito, soleado, aunque el sol no me guste mucho, pero está perfecto. Hoy vamos a tener, ciertamente no un homenaje a la carrera de Aretha Franklin. Hemos hecho muchos especiales sobre soul en los cuales ha resaltado bastante la importancia de esta reina del soul, y debido a su muerte, que fue la semana pasada, bueno, estos últimos días, claro, vamos a tener algunos grupos, todo el especial, a lo menos de la parte de las bandas internacionales, va a tener muchas bandas que tuvieron una influencia muy directa del estilo del soul de Aretha Franklin. Después también vamos a conversar sobre las invitadas que vamos a tener. Entonces vamos a comenzar con el primer tema en un especial sobre músicos o bandas que fueron inspirados por Aretha Franklin. Entonces pueden ver ese soul característico en estas bandas. ¿Qué te parece si vamos con la primera canción? Sí, me parece bien. Mándala. Entonces, vamos con... Esos son grupos... no son tan nuevos. Digamos que han resaltado dentro de la escena en los últimos 10 años, pero tienen esta mezcla de soul, de funk, un poco más contemporáneo con esta influencia de la reina del soul. The Revivalist, Wish I Know You. Goddamn. Wish I Knew You de el gran grupo que ahorita está causando sensación en toda esta escena contemporánea de Revivalist. Estábamos un poco con los grupos que sirvieron de influencia, bueno, que fueron influenciados por la música de Aretha Franklin. Ya estamos por fin con nuestras dos invitadas. Claro, y las vamos a presentar. Y con ustedes tenemos a dos candidatas más. Como la anterior semana también tuvimos, vamos con la presentación de las dos. Chicas, ¿les parece te presentas? Hola, ¿qué tal? Me llamo Nicole Rendón y ahorita en este momento estoy representando a Monaguillos y Monitores. Tengo 21 años. Muy bien. Ya. Buenas tardes con todos. Soy Grace Carrión. Tengo 18 años y represento a dos grupos, María Reina de la Paz y Ministras de la Comunión. Toda una presentación de candidatas. Sí, y tal vez para los que no escucharon, la siguiente semana estamos con esta temática. La anterior semana, esta temática de los concursos de belleza, y estamos tomando los testimonios de candidatas a un concurso. ¿Me pueden decir de qué se trata o de qué es? Claro, les vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? Sí, a mí. Claro, ahorita nosotros estamos haciendo esto no solo por un concurso de belleza, sino también para demostrar la inteligencia de las mujeres y sobre todo ayudar a nuestra parroquia, porque... O sea, ¿ustedes concursan a nivel parroquial? Sí. ¿Sí? ¿De qué parroquia? Representamos a Santa Cruz de la Esperanza. ¿Esa es la parroquia? Ajá. No, o sea, ¿pero es la que representa o es la que engloba todo el concurso? Es la que engloba, es la que engloba, ajá. Somos candidatas para ganar el reinado de esta parroquia. Sí, de la parroquia. ¿Dónde queda esta parroquia? En el sector del condado. Ya están todos invitados. Justamente el 8 de septiembre va a ser la elección de la reina. Somos 8 candidatas y los esperamos muy orgullosamente. Claro, hablando de eso, también quería, digamos, decir que está... En el programa estamos sorteando 2 entradas a lo que va a ser el evento, ya que es un evento con entradas, todos los fondos recaudados son para el comedor popular que es impulsado por el padre de la parroquia. ¿Saben algo que yo nunca he entendido de los concursos de belleza, ya que están ustedes, me pueden explicar? Ustedes dicen represento. O sea, específicamente, ¿qué representas? Por ejemplo, ¿tú qué representas, Grace? Represento a 2 grupos, María Reina de la Paz y Ministros de la Comunión. ¿Qué son estos grupos o qué hacen? A ver, la iglesia está conformada por 11 grupos, ¿ya? Entonces, cada chica representa un grupo. En mi grupo, en el de María Reina de la Paz, representan lo que es... Se dedican a la oración y a cada día aprender más sobre María. María... La Virgen. La Virgen. Exacto. O sea, pero en el caso de que alguna gane, ¿qué pasa con el grupo que representan? ¿Va a tener alguna notoriedad en especial? ¿O es algo más simbólico? El hecho que representa un grupo. Puede ser algo más simbólico. O sea, ¿ya? Es como el grupo que va a estar más cerca, pero ese es el punto, pero sí, que la reina se relacione con todo. Con algo de la iglesia. Todos los grupos representan algún factor de la iglesia. No. También representa a una chica al grupo de caninos de la policía y a otra de la Liga Barrial de Santa Cruz de la Esperanza. O sea, eso ya lo vimos la anterior semana, estuvo con nosotros Isabela, quien es la representante de Caninos de la Unidad de Antinarcóticos, como yo te comento. Pero ustedes dos representan solo algo de la iglesia o algo también aparte. Solo grupos de la iglesia. ¿Y se han reunido con esos grupos de la iglesia? Claro, por ejemplo, tú tienes que reunirte con cada grupo y saber qué es lo que hacen, qué día se reúnen, a qué hora, saber, ¿no? Porque obviamente tú lo estás representando. Correcto, entonces vamos con la siguiente canción y de ahí vamos a hablar un poco más sobre todos estos estereotipos en los certámenes, concursos de belleza. Vamos a ir con otro grupo dentro de este especial de funk, un poco más contemporáneo, ya que vamos con grupos que fueron influenciados por la reina del soul, Aretha Franklin, a días de su muerte. Este grupo me parece muy interesante, The Avalanche, que voy a poner a continuación, porque ellos juegan bastante con la calidad de sonido, más o menos... No tanto como lo hacía Burzum, que era un grupo de black metal. Por ejemplo, Burzum era un grupo que pedía siempre los peores equipos. La peor grabadora, el peor micrófono, la peor guitarra. Para lograr una atmósfera como de sonido más casero, digamos así. Este grupo hace lo mismo. Al principio va a parecer que es un sonido de poca calidad, pero realmente es que quieren llegar a un aspecto atmosférico de nostalgia, como si fuera una grabación casera de los 60s, y después ya va con otro masterizado. Entonces es muy interesante, escuchen este soul con mezcla de funk, con mezcla también de un poco de hip hop, de Avalanche, con el tema Because of Me. What can I do? Just put on my best pair of shoes, 'cause her and me, because she said he's the one that drill a tongue, honey, that's for long. I just want to know what's wrong with me. Swing your Rango jacket, ball sling, glow, Bronx is only Django. Snappy, a golfer, stopper, that's what my pops do. That's what my pops win. See, my percentage is a pennant to the planet. Knock it out the ballpark, crank it. I cannot tie this tie to a metal off. Let the wings spread. It'll always come back, baby. Come back, shellac, black, baby. A comeback, flat, black paint on the Chevy. Tema Because of Me de Avalanche. Y ahora sí vamos a conocer un poco más de nuestras invitadas, ya que estamos con todo un mes dedicado a la parroquia Santa Cruz de la Esperanza y su concurso de belleza. Pero cuéntame tú, aparte, ¿qué haces de tu vida? A ver, voy a estudiar gastronomía, entonces eso. Y de ahí, digamos, ¿qué me gusta hacer? Me encanta bailar, me encanta cantar y cosas así. Correcto, y digamos tú que... Yo estudio medicina, voy a sexto semestre de medicina y ahorita estamos de vacaciones. Uh-huh. Así que en mi tiempo libre me gusta leer, ver tele, dormir. Bueno que digas eso, porque tú fuiste la que dijo de que hay ese estereotipo de que las que participan en nuestros concursos no son inteligentes, ¿correcto? Uh-huh. ¿De qué manera tú podías romper ese estereotipo que tienen? Bueno, más que romper sería como que yo pienso colaborar en la parroquia innovando, o sea, pensando nuevos proyectos. Como ahorita somos la persona que gane, va a ser la voz de la que comunique, que transmita entre las autoridades con la parroquia y todo eso. Entonces, nuevos proyectos para la parroquia, pensaría yo. ¿Tienes pensado algún proyecto? Sí, porque como dijo, ahorita los fondos son para el comedor popular. Entonces, mi mami ahorita es pediatra. Y estaba pensando en decirle que un fin de semana ella pueda dar consultas gratis a los niños que son del comedor, que son chiquitos. Entonces, que no tienen la posibilidad. Ajá, sí. También me habían comentado que aquí ustedes, o por lo menos alguna de las dos, le gusta bastante el rock clásico. Sí, a mí. Aunque sí, las dos. ¿Ustedes de dónde tienen la influencia o de dónde desarrollaron este gusto? Porque aquí en Cultura Musical nos gusta bastante hablar sobre la música. Y los gustos musicales. Entonces, ¿de dónde desarrollaron este gusto por el rock clásico específicamente? Bueno, yo creo que por mi papi, porque él siempre ponía ese tipo de músicas y es que me gustaba escuchar. Pero de ahí que digamos que alguien me ha dicho... O sea, te ha influenciado así. Ajá, no. Solo lo escuché porque mi papi escuchaba y me gustó. Y entonces comencé a escuchar bastante ese tipo de música. ¿Y tú, Grace? Pues el rock clásico lo he escuchado desde siempre. Y no sé, nadie me influenció. Simplemente fue un género al que siempre me atrajo. O sea, digamos, de tus primeras experiencias, ¿de dónde las tuviste? ¿Tele, radio? Radio, tele, de todo, o sea, siempre fue el género que más me llamó la atención, porque digamos, he escuchado otros géneros o amigos me enseñaban otros y como que no tenía el mismo apego hacia esos grupos. ¿Y qué saben de, digamos, el rock ecuatoriano? ¿Tienen algún conocimiento sobre la escena? Así, sinceramente. De mi parte, en realidad, no. O tal vez lo haya escuchado, pero no soy muy afín. ¿Y tú, Grace? Sí, un poco, y espero no equivocarme, pero creo que uno de los grupos ecuatorianos, creo que es Sal y Mileto, y si no me equivoco, Guardarraya. Esto lo tengo claro porque un tío mío es músico y él es bastante apegado al rock ecuatoriano, entonces de ahí sí recibe influencia. Vamos a tener bastante de este tipo de música. Después de la pausa, ahorita vamos con un poco de rock clásico, debido a que ustedes me dijeron que dentro de este programa quisieran que suene algo de esto. Entonces, ¿qué más clásico que el propio Rod Stewart con el tema Young Turks? Estamos escuchando el tema de Rod Stewart, John Torres. Y ahora sí, vamos con la parte que me interesa. Sobre todo esto que tú me dijiste que te gustaba mucho leer. Yo quiero que desmitifiquemos todo eso de que piensan que las reinas solo sirven para saber caminar. Y quiero que me digan, que me digan la que sea primero. ¿Cómo te llamabas? Grace D. Nicole. ¿Cuál fue el último libro que leyeron o cuál ha sido el libro que más les ha gustado en su vida, que más les ha llegado por cualquier razón? Bueno, yo en realidad, para ser sincera, el último que leí fue el de 50 sombras. ¿Grey? Sí, fue antes de entrar a la universidad. Son algunos, ¿verdad? Sí, me leí los dos y la mitad del tercero. Son como del tamaño de la Biblia, hasta más grandes, ¿verdad? Sí, pero... Te dice el primero y el tercero, ¿no? Sí. El segundo. No, el primero, el segundo y la mitad del tercero. Ya. Te apoyo. Y de todo esto, ¿qué pudiste sacar de bueno? Me gusta la novela más que en sí el trama. No es que haya sacado alguna reflexión de esos libros, ¿no? Pero me gustó la trama. De ahí se ha leído como que... ¿Cómo es? Para tu chocolate, no me acuerdo. Como agua para chocolate. Ese es súper lindo. ¿Recuerdas el autor? También, no me acuerdo. Los autores, no leo mucho los autores de los libros en realidad. Pero es una excelente novela, la verdad. Sí. Ese es un chiquito nomás. Sí, es tan bonito. No es tan pequeño. No sé, depende, porque yo leí uno que sea más o menos así. Como agua para chocolate. Como agua para chocolate, ajá. O como miel. No me acuerdo. No, como agua para chocolate. Ilústranos, por favor. Me gusta leer de todo. Uh-huh. He leído Harry Potter, pero ¿cuál bueno, de todos los que estaban? El primero, el que está agotado. Tengo la ventaja de tener el libro. Ya, el primero. Es un tesoro. Y de ahí el último que leí fue Orgullo y Prejuicio. ¿Tal vez recuerdas del autor? Es un clásico. ¿Tal vez recuerdas del autor? Jane Austen. Oh, correcto. ¿Y más o menos de qué se trata este último libro que acabas de mencionar? Es una historia muy interesante. Te muestra. O sea, puedes ponerle varios puntos de vista. Y bueno, lo que más me agradó es que es un clásico. Si mal no lo recuerdo, lo crearon en 1800 algo, fue publicado, y es un libro extremadamente grande. Sí, de hecho sí, hasta ahí la película. Sí, aunque 50 sombras es también muy bueno. ¿50 sombras? Por supuesto que sí. Qué bestia. Hasta la mitad del tercero. ¿Y también era una película? Sí, le falta partes del libro. Pero la verdad es que suponte, en mi caso, cuando mencionábamos ese libro en la facu, nos hacían bullying. O sea, bueno, yo también era parte de las que hacían bullying. ¿Leíste? Yo no leí. Pero lo recomiendo. Antes de entrar a la U, pues. Eso no se dicen. Sí, es que me acuerdo que cuando estábamos en prepo, o sea, igual, no sé por qué nosotros sí se nos salía este tipo de... ¿Y qué tipo de cosas leer? Creo que a veces también era porque Hugo el Búho, el que era nuestro profesor de expresión corporal, te preguntaba a veces, enfrente de todos, ¿qué libros lees? Yo me acuerdo que eso nos... O cuando hice en primer semestre, eso nos hizo en la clase. Cuando empecé a pasar al frente, decía, ¿qué libros lees? Y tengo esos libros, decía, lees de esos libros, ¿no? Sí, decía, te leo tanto bullying y ya, tú no lees libros, ¿no? Y eso era, por eso te digo, pero era parte de un experimento de expresión corporal, de hecho. Para quitarte la vergüenza. Ok, ya estamos, cercanos a la pausa, entonces solo quiero que me digan quién es el que tiene tan buen gusto que me pidió LP. Grace. Porque a mí también me encanta el EP. Gracias a YouTube he podido descubrir. Ya me caíste muy bien. Gracias a YouTube he podido descubrir música muy buena y poder escuchar algo tan sublime como el EP fue increíble hasta ahora. Cada vez que lo escucho es como la primera vez. Claro, así que vamos con esta canción ya para irnos a la pausa comercial. Presenta la Flavia. Relájense y escuchen esto. Y disfrútenlo. LP, bueno, yo le digo LP, Lost on You. ¡Woo! When you get older, plainer, saner, when you remember all the danger we came from, burning like embers, crawling tender, longing for the days of no surrender years ago. And will you know? Smoke 'em if you got 'em, 'cause it's going.

seguir, digamos, con las canciones que les tenemos preparadas para hoy, vamos a mandar saludos a todas las personas que nos escuchan y nos están viendo en la transmisión en vivo. Y saludos para todos mis amigos que siempre me apoyan, en especial para Villavicencio, te odio, no mentira. Pero igual espero que ya te gradúes, ya es hora. Ay, perdón. Sí, ya es hora también, Flavio, que te gradúes, pero bueno. Vamos a seguir con esta sección. ¿Y qué te parece si mandamos la primera canción? Dale, mándale, porque tú me hiciste conocer esa banda. Y aunque canten en inglés, no se engañen, son de acá. Claro, toda la gente pensaría que no, ¿de dónde serán? Porque hasta yo lo pensé hasta que vi que son de Quito. Y esto es Draco and the Zodiac con Vultures. Estamos escuchando Draco and the Zodiac, el tema Vultures, una gran banda que también ya se ha presentado en algunos festivales y que también, más que todo en pagados. También tiene todo, sí, bueno, más que todo en pagados. La verdad es que este año, sobre todo, ha habido un poco un declive de los festivales públicos, excepto los que salen desde el propio municipio, pero ese es un tema también bastante largo y tiene un montón de perspectivas. Pero bueno, vamos a seguir un poco en el tema de lo que es nuestras invitadas y... Sí, porque me dijeron que ustedes van a tener una fiesta popular planeada. Varios eventos. Locas. Y a todos los están invitados. Claro, a ver, nos pueden hablar un poquito de las fechas. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en cada evento? Claro, por supuesto. A ver, el 1 es el de los deportes. 1 de septiembre, inauguración de deportes. Inauguración de deportes. El 8 es la elección de la reina, el 8 de septiembre. El 15 es del pregón. ¿Pregón y, de qué? De las fiestas. De las fiestas. ¿Son fiestas de la parroquia? Sí. Claro. No. Salen bailando igualmente los grupos pastorales. Por ejemplo, tienen carros alegóricos. Ajá, sí. ¿Y ustedes, todas las candidatas, van a participar en algo también? En todos los eventos. En todos los eventos. Entonces, también en esos desfiles. Tenemos que estar todas ahí. Pero, o sea, ¿qué van a hacer? ¿Van a...? Realmente sí, no sé qué vayamos a hacer en el desfile. En el desfile vamos a ir en el carro alegórico. El carro alegórico de cada grupo. Ah, ya. Ajá. Ah, así que están ahí. Claro, y el 22, Grace, ¿nos puedes comentar un poquito de lo que va a haber? Vísperas. Va a haber castillos. Toros mecánicos. Ajá. O sea, es vaca una fiesta. Todo el mes. Ya, y como vamos a tener una fiesta popular, vamos a traer a la radio, a sus oídos. Oye, eso, me contaste que no va a haber Swing Original Monks. Sí, lamentablemente Swing Original Monks decidió dejar, no es que se van a separar, no hay alarma de esa, no, sino hasta el siguiente año, porque están sacando su nuevo disco, su nuevo álbum. Entonces, para recordarlos, vamos con Fiesta Popular de Swing Original Monks. Son las 5 de la mañana, gallos cantan y campanas desde temprano, hay bailata y serenatas dan lugar. Se revela la amargura, se prohíbe la mesura, se castiga si el espíritu no sale del hogar. O insalubres, aquí no hay clase social. Inviten a todos los santos, los diablos los espantos, payasos, perros, gatos, no se pueden demorar. Fiesta popular, la comparsa, la orquesta, el castillo va a estallar. Hoy se junta la vecina con el que siempre la espía, la señora del rosario con la fe. Ya la fiesta va a empezar. Popular. continuamos, estamos escuchando un poco eso de fiesta popular. Swing Original Mode. Estamos con nuestras invitadas, representantes para todo este concurso de la parroquia. Santa Cruz de la Esperanza. Quisiera que me diga, vamos un poco hacia sus orígenes. ¿Es la primera vez que ustedes participan en este tipo de concursos o ya han tenido otro acercamiento antes? Bueno, yo en realidad de chiquita sí me sacaban en la escuela, pero como, no sé, es diferente. De chiquitos, ajá, es como más un juego. Ahora ya tenemos responsabilidades. A estas edades podría decirse que sí, es mi primera vez en un concurso de belleza representando una parroquia. En mi caso sí es la primera vez. Primera vez. Entrenándote en este tipo de eventos, sí. ¿Y qué te ha parecido hasta ahora? O dime, ¿qué te impulsó a estar en ese concurso? ¿Quién te dijo? A ver, la cosa es que con mi mamá, o sea, somos nuevas en esa iglesia, y ella fue la que me dijo la idea de si quiero meterme en esto. Y le dije que sí, acepté, más que todo porque me interesa hacer labor social, es lo que más me llena, entonces le dije que estaba de acuerdo. Y hasta ahorita todo bien, todo me ha encantado. ¿Y han podido hacer alguna labor social? ¿O son planes después los labores? Sí, a ver. He comenzado haciendo labor social, y bien me metí a la iglesia de una, me metí al comedor popular. Fue una experiencia maravillosa compartir con los niños, ayudarlos, me encantó. O sea, yo sé que en el comedor popular o puedes ayudar cocinando o puedes ayudar lavándole las manos a los niñitos, estar enseñándoles, porque a ellos se les... Bueno, vienen desde cero, podría decirse. Hay que enseñarles a comer, a comportarse en la mesa. Claro, hay que recalcar que estos niños, o sea, son de los lugares cercanos al comedor popular, en este caso, del mercado de la Ofel. Entonces son niños, como dijo el padre, rescatados para llevarles a un lugar en el que se sientan como niños, o sea, que no tengan que estar trabajando, que no tengan que estar... En el estrés. Ajá. Correcto, vamos ahora con una canción de Guayaquil. Este es de los mejores grupos que tiene Guayaquil dentro de esta... Que Flavio ama, pero que nunca va a venir a Quito. Parece que no, parece que nunca viene, nadie les trae. Pero la verdad es un grupo muy bueno y pertenece a toda esta escena indie. Y es un grupo excelente, igual también en el performance son bastante visuales dentro de su vestuario. Vamos con, desde Guayaquil, las Vírgenes Violadoras, con su tema QTPD, que significa ¿qué te puedo decir? Thank you. Estábamos escuchando a Vírgenes Violadoras, el tema QTPD, ¿qué te puedo decir? Y ahora ya estamos llegando al final, ¿hay algo que quieran decir? Saludos, dentro de su chicas, reinado, de la gente que les impulsó, algún mensaje final. La invitación más que todo. Ajá, bueno, más que nada invitarles a todas las personas a que vengan a disfrutar de los eventos de nuestra parroquia y que nos acompañen a la elección de la reina. Las entradas son una donación, como les dije, para el comedor, ¿sí? Tenemos $3. Ajá. Y si ustedes quieren aportar con algo más, claro, es que bienvenidos sea. Es para el comedor. Invitarlos a que se animen, va a ser un evento muy bueno. Aparte de eso, todas las candidatas somos muy bonitas y somos muy inteligentes. Les pueden ver a través de los que se descargaron, o los que están viendo vía web, o los que están conectados a través del Facebook Live. Igual ya saben, mi Radio TCEHD, ahí puedes vernos. Sé que no es muy emocionante verme a mí, pero estamos con candidatas. Claro, candidatas de un reinado de belleza. En nuestras páginas. Y les pueden ver a ellas. Claro. Sí, en las páginas. Y, cultura bueno, musical en cultura Facebook musical. Y en Instagram. Vamos a cerrar, igual dense la oportunidad de ver un reinado de belleza a otro nivel, o sea, al nivel parroquial, que es otra dinámica, es un poco más popular, ya que va a haber vacas locas. En todo caso, más te llama la atención. Vamos a cerrar con este que fue la canción éxito en el centro histórico y en el sur, y también en el norte, por ahí por Carapungo, por La Bota y por el Comité del Pueblo. Esta fue la canción éxito en todo lo que fue, que podrá ser 2006, 2007, 2008, hasta el 2012. De hecho, hasta ahora. Hasta ahora. Es estrategia. Un grupo que salió de lo alto del Panecillo, de lo alto de la para ferroviaria, también incluso de San Roque, de un montón de barrios bajos. Salió este grupo insignia del rap de barrios bajos, de estrategia. Como les decía, había gente que escuchaba reggaetón o escuchaba chicha, pero igual escuchaban estrategia. Y la canción que vamos a poner era el himno de estrategia. Es que ayer me etiquetó Daya justo con esta canción. Claro, bueno, para avanzar con la canción, vámonos despidiendo, chicas. Les esperamos en los eventos que va a haber. Y bueno, despídanse. Bueno, les esperamos. Hasta luego. Y que gracias a ustedes por invitarnos. Ok, vamos con el clásico. Este hasta es el próximo clásico lunes. Del centro y del sur. Estrategia, vamos con su tema, Entre Delitos. Estrategia, para los muchachos de toda la zona, de toda la zona, de toda la zona. Por la noche me asombra, su paso apresura. Depende de que camina adelante una zona oscura. Embarrarse de locura, buscar guita, mandar todo a la basura. Y volver a quedar sin nada, volver a pararme de esquina con las piernas cansadas, manos manchadas, esperando a que se asoma algún socio que me diga caminar, invito a hacer algún negocio. Malaventurado será que tu traicionero, pues que en ayer o mata termina siendo muerto por hierro, obligando a su familia a usar ropa de negro y estar en su entierro. Era caer el paso directo al infierno, todos dijeron, ¿pero por qué? Por traicionero, porque no tienes que abrir la boca, porque para qué provoca. Algún día le toca a lo que le toca, porque el delito cobra, porque para las culebras su nieta deshoja y quieren eliminarte. Es cuando debes de cuidarte y no la chance, e irte lejos y vas a embalarte, vacilar por otras partes. Acepto en otro lado, hace más parte de pegar timbre y canto, un blon, tener algún romance. Acepto el próximo negocio, avance también hasta llegar al fin. Y la repartición será 50 para mí y 50 para el Don King. Aquí son los pistes por derecha, y si vienen por izquierda me dijeron aprovecha. Entre delitos, la frase es, si te visto, no te conozco tío. Tú por tu camino y yo por el mío. Por ahí asomarás algún rato, con fe, pueda que nos hagamos algo. Con fe, pueda que nos hagamos algo. Entre delitos, nos mantendremos siempre en algún grito. Por la ciudad de Quito, entre delitos, nos mantendremos siempre en algún pito. Por la ciudad de Quito, por la ciudad de Quito. Que estoy dentro y fuera de este juego a la vez. Por eso aquí yo seguiré comiendo de este enorme pez con mis camaradas, ganando en las madrugadas, tardes y mañanas con las manos armadas. Vamos con nuestras carnadas en busca de algo grande. Ande, vamos, no se espante. ¿Quieres su parte? Pues apúrese que ya empecé a repartirla. Imagínate qué harás con lo ganado al final de la jornada. Te desesperarás, decidirás si apoyarás o fumarás.